Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Los Eternos Rivales. Hoy es miércoles 24 de septiembre y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo este podcast que trata sobre la rivalidad futbolística entre los azulgrana y los merengues. Y bueno, por supuesto que también otras ligas del mundo. Como siempre, me acompaña mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien, Iván. Buenas noches. Saludo a ti, saludo a la audiencia. No estoy tan bien como el Real Madrid, porque está orondo y está goleando a todo el mundo que le pasa por delante. Es una barbaridad lo que está haciendo el Madrid. Yo No, espero bueno. que pronto se le acabe la pólvora. Bueno, mira, realmente hay que reconocer que tampoco ha jugado con grandes equipos, ¿no? O sea, uno también tiene que medir las cosas y no llenarse de un optimismo desmesurado, ¿no? Hay que también ver, ser un poquito objetivo y ver contra quién se ha jugado, ¿no? Así es. Creo que hay que ir con calma, poco a poco. Así es. Bueno, te propongo que arranquemos con la jornada que tuvimos de Champions en días pasados y de ahí pues ir construyendo el podcast. Claro. ¿Ok? Sí. Tuvimos el día 16 partido de Champions, fase de grupo. Hubo movimiento en el grupo A, donde la vecchia signora Juventus le ganó 2-0 al Malmo. Sorpresivamente el Olympiacos, en un buen partido del ex culé Ibrahima Felay, le ganó 3-2 al Atlético de Madrid. Vaya sorpresa de paso. Sí, señor. Goles de Masuaku, de Afelay y de Mitroglou por parte del equipo griego y de Mandzukic y Antoine Griezmann por el equipo colchonero. Entonces, bueno, este es un resultado que obviamente cuando vengan a jugar aquí o allá, cuando vayan a jugar allá a Madrid, pues van a tener que darle vuelta. En el grupo B, Liverpool le ganó por un marcador bastante estrecho, 2-1, al Ludogorets Razgrad. Y, partner, te dejo el siguiente resultado a ti, expláyate. Sí, bueno, como te decía, un marcador, un 5-1, que bueno, deja entrever que, bueno, como te decía al principio, jugaban contra un equipo, digamos, colista de ese grupo y, bueno, pues hizo un trabajo interesante. Goles de Cristiano, ¿cómo se llama? Cristiano. Ahí participó James Rodríguez, en fin, o sea, todo pusieron su granito de arena. Ok, Gareth Bale, Benzema, o sea, y también hubo un autogol, también hay que decirlo, de Marek Suchi, autogol en el minuto 40 ante un disparo, pues obviamente que salió desviado y batió a su propio portero. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en este partido. Y bueno, mira, es como te digo, vamos a ver el comportamiento del equipo con equipos de más jerarquía. Pero estos son puntos que hay que hacerlos y son importantes obviamente para la clasificación. Ok, continúa ahí entonces grupo C. Ok, el grupo C quedó así, el Mónaco le ganó por la mínima al Leverkusen. Ok, el Zenit de San Petersburgo derrotó al Benfica, 2-0. El Borussia Dortmund, ajá. CNI partner que hay que detenerse ahí un momentico porque ese es el equipo de nuestro compatriota Salomón Rondón, que si bien no marcó, estuvo ahí bastante, bastante activo y después fue sustituido en el minuto 76. Pero este equipo de San Petersburgo hay que seguirlo porque obviamente tenemos un compatriota ahí jugando. Adelante. Sí. Okay, me quedé en donde. Okay. Dortmund 2, Arsenal 0. Galatasaray 1, Anderlecht 1. Sí, ese fue uno de los resultados del grupo C. Ok, la Copa Suramericana y CONCACAF por ahora lo vamos a pasar. Y pasamos entonces al día siguiente, en aras del tiempo, miércoles 17 de septiembre. donde tuvimos acción nuevamente en la Champions. Hubo movimiento en el grupo E. La Roma, partner, que yo te lo dije, no estés desmeritando la Roma. La Roma le ha ganado a equipo fuerte como el CSKA de Moscú, 5-1 en su propio terreno ahí, pues en el Olímpico de Roma. Goleada de la Roma, que obviamente hizo los labores igual que el Real Madrid y está mejorando su gol, su diferencia de goles. Y en el partido de la jornada, Bayern de Múnich 1, Manchester City 0. Este fue un partido que tuve la oportunidad de ver, obviamente de poder a poder, con mayor cantidad de disparos, por supuesto, por el equipo local, pero que apenas tuvo en el minuto 90, cuando ya estábamos prácticamente cantando el empate, y apareció el central Jerome Boateng con un verdadero golazo que yo le invito a todos que busquen la repetición. No, eso no lo pude ver. Un disparo desde el límite del área, pero así angulado que, bueno, el arquero Joe Hart no pudo hacer absolutamente nada. Pero bueno, un buen partido de los ciudadanos también, que se fueron pues con las manos vacías de su visita a la Allianz Arena. Grupo F, partner. Okay, un profe que va así: Ajax de Ámsterdam 1, París Saint Germain 1. Barcelona 1, Apoel Nicosia 1. Quiero que coméntalo para qué. No, no, no, espérate, vuélvelo a decir. Barcelona 1, Ajá. Apoel Nicosia 0. Ah, pero dijiste 1-1. No, yo no dije 1-0. No, lo tengo grabado, dijiste 1-1. Ah, bueno, me... Te traicionó el subconsciente. Mira, partido sumamente, sumamente cerrado. El equipo chipriota, obviamente, que no ofreció absolutamente nada, aparte de las dos líneas de cuatro que tuvo ahí, aguantando el resultado, pues. Y apenas en el minuto 28, después de muchos disparos, se logró vulnerar la valla mediante un gol de cabeza de Gerard Piqué a un cobro de falta de Messi. Un 71% de tiempo de posesión por 29 de los chipriotas, que yo pienso que se deben de sentir felices de este resultado porque ellos esperaban no salir goleados y no salieron goleados. Entonces, si bien se logran los 3 puntos, obviamente que ha debido ser mejor el resultado. Lo que hay que notar aquí es que se produjo el debut en la portería de Ter Stegen, el alemán Marc-André Ter Stegen, que obviamente sirvió como rotación para darle descanso a Claudio Bravo, que ha estado jugando todos los partidos hasta el momento. Y el otro que debutó fue, que tuvo muy buen partido, el canterano Sergi Samper, que estuvo haciéndole la suplencia en el medio terreno a Sergio Busquets. Este es un chaval, como dicen en España, que ha debutado en el primer equipo. Es el primer canterano que debuta en el primer equipo sin haber sido cedido ni haber dejado de pasar ninguno de los escalones. Es decir, él empezó en el fútbol más base, en lo que se llama la escuela, con los de 5 y 6 años, y fue subiendo, el año pasado jugó al filial, y este año Luis Enrique le da la oportunidad y debuta en el primer equipo, una de las perlas de la cantera del Barça. Pero bueno, obviamente que no quedamos contentos con este resultado, porque a la Puebla Nicosia nosotros somos muy superiores y hemos debido haberlo goleado, pero bueno, no se puede golear en todos los partidos para mí. No, no, por supuesto, pero este es un equipo que, bueno, un equipo, digamos, es sencillo, pues. Sí, Equipo que no. pero bueno, los equipos sencillos también dan guerra, y sobre todo cuando meten a todo el mundo, como dicen, en el autobús delante de la portería, pues a veces no se puede vulnerar esa defensa. En el grupo G, Chelsea y Schalke 04 empataron a 1 en Stamford Bridge, y NK Maribor y Sporting de Lisboa también empataron a 1 en casa del Maribor. Grupo H, partner. Mira, el grupo H, Okay, me perdió grupo H. Okay, Atlético de Bilbao 0, Shakhtar Donetsk 0. El Porto goleó al Bate Borisov 6 goles por 0 en la jornada del grupo H. Eso es lo que yo llamo hacer los deberes. El Porto sí hizo los deberes. Y sí, el Porto hizo los deberes. Creo que 6 a 0. Ok. El resto, bueno, tenemos partidos de Copa. Bueno, tenemos el Brasileirao. Vamos a comentar el Brasileirao, que es un campeonato importante. Hubo movimiento hasta 7 partidos. Cruzeiro 2, Paranaense 0, Botafogo 2, Bahía 3, Vitória 3, Fluminense 1, Coritiba 3, Sao Paulo 1, Figueirense 1, Criciúma 1, Palmeiras 2, Flamengo 2 y Sport Internacional de Porto Alegre empataron a 0. Y eso es todo, partner, por este día. Ok. Así que me quedó... Ajá, Brasileirao. Tuvimos tres partidos. El Corinthians y el Chapecoense empataron a un gol. Grêmio y Santos a 0 goles. Y el Atlético de MG derrotó 3-2 al Goiás S. Este también, esta liga también está comenzando. Ah, no, tiene fecha 22. Sí. Fecha 22. O sea que esta gente de Brasil tiene un calendario diferente al resto de Sudamérica. Bien apretado. Okay. Bien apretado. Pasamos al día viernes, donde hubo un partido en Argentina. La fecha número 8, con resultado de Quilmes 0, Lanús 2. En la BBVA hubo un partido, Elche 0, Eibar 2. En la Bundesliga, también un partido, Freiburg 2, Hertha Berlín 2. En Francia, Bordeaux 2, Evian Tonon 1. Y eso creo que es todo. Bueno, no, Eredivisie Holanda, Willem Tilburg 2, NAC Breda 1. Y ahora sí, eso es todo. Pasamos al día sábado, partner. ¿Qué dice? Sí, el día sábado. El día sábado, sí. Ok. Vamos con el sábado. A ver. Ok. El sábado aquí realmente, bueno, comenzaremos con la primera división argentina. Estudiantes de La Plata 0, Gimnasia de La Plata 0, Vélez Sarsfield y Atlético Rafaela pactaron a 0 también. Después el Olimpo de Bahía Blanca derrotó por la mínima al Belgrano de Córdoba, 1-0. Entonces, ok, Liga Postobón tuvimos en la fecha 10, 5 partidos. Boyacá Chicó y Deportivo Pasto empataron a 0, lo mismo Millonarios y Atlético Junior. Atlético Huila goleó al Deportes Tolima, 5-1. Y lo propio hizo Independiente de Medellín contra Patriotas FC, 3-1. Por último, la Equidad sorprendió al Once Caldas, dejándolo en 0, y ellos marcando 2. Eso es un resultado sorpresivo porque el Once Caldas sabemos que es uno de los equipos fuertes, este equipo cafetero. Muy bien, primera división española, tuvimos los siguientes resultados. Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 2, Español y Málaga empataron a 2, el Granada derrotó al Atlético de Bilbao un gol por cero, que lo veo como una pequeña sorpresa porque el Granada sabemos que es un equipo que viene subiendo y bueno, el Bilbao pues se dejó sorprender por este equipo. Y normalmente este equipo de Bilbao es muy fuerte en su casa. Es fuerte en su casa, es verdad, sí. Es así. Y por último pues es Real Madrid 8, La Coruña 2. Partido bastante bastante abultado. Me extrañó mucho de que La Coruña pues estuviese tan débil en este partido, pero bueno, también y que hasta Chicharito marcó ahí. Sí, fíjate, hasta Chicharito, uno del minuto 88 y uno del 90. Marcó 2. Sí, goles de Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Ah, de paso Cristiano tuvo un hat-trick aquí con 3, lo que lo convierte en el líder goleador del torneo hasta los momentos. Ok, esa fue entonces el partido del Real Madrid. Y lo que me extrañó también, que un equipo tan flojito como La Coruña, que le estaban haciendo tantos goles, pues llegó prácticamente 2 veces al arco y metió 2. Bueno, uno fue penalti, uno fue de penal. Pero bueno, Pero igual fue. los penales Igual. se trabajan, ¿no? Los penales, porque Claro, por eso te estoy diciendo, fue claro, por supuesto, es una jugada dentro del área lo que quiero y ve. decir es que yo no veo, si bien a este Madrid, y los resultados lo demuestran, tiene una pegada fabulosa y le marca goles a cualquiera, también se le puede marcar goles. Yo no veo nada bien esa defensa del Madrid, para mí. Sí, está muy aguadita, la verdad que está muy aguadita. Adelante. Ahí, ok. La Premier League de Inglaterra tuvo hasta 6 partidos. Queens Park Rangers 2, Stoke City 2, Newcastle United 2, Hull City 2, Aston Villa pierde con el Arsenal 3-0, Southampton 1, Swansea City 0, el Burnley y el Sunderland empataron a 0, y el West Ham United sorprende al poderoso Liverpool 3-1. Entonces, este es un resultado también bastante interesante para este equipo. Sí, cómo no. Y el Liverpool que no termina de cuajar porque se reforzó bien, trajo a Balotelli, etcétera, pero hasta ahora no le ha dado resultado. Sí. A mí Balotelli no me, o sea, a mí realmente no es un jugador que me impresione. Entonces soy aquí muy entrenado. Y más para el fútbol inglés, que el fútbol inglés sabemos que es un fútbol fuerte de contacto. Hay que ver cómo le va a ir Pero a Balotelli. espérate que él tiene su experiencia en fútbol inglés, él estuvo en el Manchester City. Sí, correcto, correcto. Pero lo que te quiero decir es que una cosa de fútbol, el fútbol italiano y otra cosa de fútbol inglés. Una cosa distinta. Ok, entonces pasamos a la Serie A de Italia. 2 partidos. El Cesena empató con el Empoli a 2. Y la Juve, en un partido, oye, de esos clásicos, le ganó 1-0 al Club Milan. Partido interesantísimo. Con gol del Apache Tevez, que está, como dice aquí el titular, encendido. Sí, vale, Tevez está. Equipo donde llega, pues siempre. Marca la diferencia. Esperemos Ok. que lo terminen de perdonar, pues, entre comillas, la selección argentina y lo llamen, porque la verdad es que es uno de los grandes delanteros en este momento del fútbol mundial. Adelante. Sí, pero no creo que esté ya que ya esté para la selección, honestamente. Bueno, él es joven, ¿por qué no? No sé, lo veo como muy veterano todavía. Muy bien, vamos con la Bundesliga. Hubo 6 jornadas, el Augsburg le ganó al 4-2 al Werder Bremen. Schalke 04 empata con el Eintracht de Frankfurt a 2. Hamburgo y Bayern a 0. Bueno, esto sí me parece bastante, este resultado un poco perjudicial para el Bayern, ¿no? Porque el Hamburgo no es un equipo, digamos, de los más fuertes de esta liga. Afortunadamente para ellos el Dortmund perdió. Exactamente. Exactamente, perdió con el Mainz, aprovecho para decirlo, 2-0. El TSG Hoffenheim derrotó al Stuttgart 2-0. Y el SC Paderborn 07, que este es un nuevo equipo que subió, me imagino, derrotó 2-0 al Hannover 96. Después tenemos la Liga 1 de Francia, con una jornada de 5 partidos. Marsella derrotó al Stade Rennais 3-0. Nantes hizo lo propio con el Nice, 2-1. El Toulouse y el Caen se cayeron a goles, quedaron 3-3. Stade de Reims, 1-0 al Lorient. Y por último, el Metz le ganó al Bastia 3-1. Bueno, en esa jornada hubo, en la fecha 6 de la primera división venezolana, hubo un partido donde el Deportivo Metropolitano empató con el Deportivo Lara a 1 gol. Otro equipo más jugando en Caracas, como si no hubiera suficiente equipo jugando en Caracas, Y sí. además del Deportivo Metropolitano. Y sufran las canchas, y sufran las canchas. Así es. Adelante. Ok. Bueno, yo creo que aquí, vamos a ver, ¿qué Brasil. tenemos más por aquí? El Brasileirao, con 2 fechas, Atlético Paranaense 0, Internacional 1, el Criciúma 1, Botafogo 1. Ok, esa sería la jornada de la. Y de la serie brasilera. Después tenemos la Eredivisie de Holanda con 3 partidos: Excelsior 1, Dordrecht 91, Vitesse Arnhem 1, Ereven 1 y ADO Den Haag 1 y Go Ahead Eagles 1. Vámonos entonces al día domingo, con tres partidos en Argentina. Rosario Central le gana Arsenal de Sarandí 3-1. River Plate, que está en una muy buena racha, le gana 4-1 a Independiente. Banfield y Boca Juniors empataron a 1. Postobón, partner. Ok, la Postobón. Tuvimos cuatro fechas. Alianza Petrolera 1, Águilas Doradas 0, Universidad Autónoma 0, Atlético Nacional 3, Deportivo Cali 2-0 al Fortaleza CE, y el Independiente Santa Fe sacó un empate pues bastante sufrido ahí contra el Envigado. Este equipo de verdad que ha caído bastante. Si no se pone la pila, pues Millonarios, que es el otro en la capital, pues le va a dar mucha brega a este equipo. Ok, en la BBVA hubo los siguientes resultados: Real Sociedad 1, Almería 2, Córdoba 1, Sevilla 3, Villarreal 4, Rayo Vallecano 2 y Levante 0, Barcelona 5, en un excelente resultado Comenta, comenta. como visitante en el Ciutat de Valencia. Este equipo de Levante, que no es nada fácil, es por lo contrario uno de los equipos que plantea mucha mucha guerra a nivel defensivo, y en esta oportunidad sí se logró pues el objetivo que no se logró en el partido de Champions. El equipo funcionó muy bien, volvió Claudio Bravo a la portería. Muy a mi pesar volvió Mathieu en la defensa, que bueno, yo espero que Vermaelen, que ya jugó por ahí un amistoso, se recupere para que sea titular en el centro de la defensa. Busquets, que había tenido descanso en la semana, volvió a jugar en el centro de lo que es el medio terreno, y para mí el mejor jugador del partido, que fue Rakitic, bueno, se lanzó un partidazo. La verdad que este croata cada vez me gusta más, partner. No solamente fue que repartió juego, sino que marcó un golazo desde fuera del área, y no solo eso, sino que también evitó un gol, porque iba a ser el primer gol que le marcaban al Barcelona en Liga. Él perdió un balón y entonces se lanzó una cabalgata pues hasta el área, y el hombre que estaba completamente solo, ya estaba Claudio Bravo batido, pues lo evitó el gol ahí. Entonces, bueno, para mí el mejor del partido. Junto con Messi, que falló un penal, pero también marcó su gol y también pues asistió en el gol de Neymar. Esa conexión Messi-Neymar se ve cada vez mejor. Los goles al final fueron de Neymar, de Rakitic, de Sandro, el canterano, de Pedro y de Messi. Entonces, bueno, buen resultado en el día domingo para el equipo culé. En la Premiership, Leicester 5, Manchester United 3. Este es un partido realmente vergonzoso. Habíamos estado diciendo que con estos fichajes, el Manchester United, etcétera, pues pintaba para mejor, para ser candidato para la liga, pero que por cierto es lo único a lo que puede aspirar, porque no está en la Champions, tampoco está en la Europa League. Pero en la liga, como siga jugando como está jugando, lo veo muy mal. O sea que estaban sacando una estadística en estos días, y el Manchester United de Van Gaal, resulta que su inicio liguero es peor que el Manchester United de Jamie Moyes. ¿Cómo lo Imagínate ves? tú. Entonces, Increíble. y la razón está simplemente en que los fichajes que se han hecho, obviamente, han robustecido el ataque, pero se han olvidado la defensa. Y los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Entonces, el único fichaje de importancia que hubo para la defensa fue la del argentino Marcos Rojo, que él solo no puede, pues. Esta defensa de Blackett, de Evans, de Rojo y Rafael, pues realmente da muchas facilidades, y en esta oportunidad el equipo de Leicester lo aprovechó. Con 15 disparos y 5 de ellos, entre los 3 palos, los 5 entraron. Para beneplácito del equipo de Leicester y para desgracia de los fanáticos del United. Entonces, bueno, mal resultado para los Diablos Rojos. Everton 2, Crystal Palace 3, Tottenham 0, West Bromwich Albion 1. Y en el partido de la jornada, Manchester City 1, Chelsea 1. Ajá, comenta, comenta que está tu amigo Mourinho ahí retorciéndose en el suelo. Bueno, aquí lo que te puedo comentar es que este partido no lo vi, pero sí vi, digamos, los highlights, ¿no? Aquí fue expulsado el argentino Zabaleta por doble amarilla. Y quien, parece mentira, ¿no? Pero hay por ahí un dicho que dice, no hay peor cuña que el mismo palo. Tú sabes que Frankie Lampard este año salió del Chelsea después de algo así como 15 temporadas, no, no estoy Sí, seguro, correcto, correcto. Era, de donde hecho, de hecho era un ícono de este equipo. exacto, él y Terry eran los, que todavía Terry está en el centro de la defensa, pero él y Terry eran los co-capitanes de este equipo. Lampard resulta que va a jugar en el fútbol de la Major League Soccer, pero por la diferencia de calendario que tiene la Major League Soccer, está jugando estos meses en el Manchester City. Entonces resulta, partner, que Frankie Lampard entra con una gran ovación, por supuesto, en el minuto 78 sustituyendo al jugador Kolarov. Y nada más y nada menos que Frankie Lampard en el minuto 85 anota el empate del Manchester City. Entonces, ¿cómo le debe haber dolido al amigo Mourinho ese gol de Lampard? Sí, señor. Sí, señor. Un equipo que está muy bien estructurado este equipo del Manchester City. Jugadores como Agüero, Zabaleta, Yaya Touré, Kolarov. O sea, un equipo muy bueno, un equipo muy bueno. Así es candidato a llevarse el título, como también lo es el Chelsea, que bueno, con nada más y nada menos con Diego Costa y Cesc Fàbregas. Sí. Que de paso Costa va a líder el goleador, hay que decirlo también en el fútbol inglés, cosa que es bien bien importante, ¿no? Así es. Sería Chievo Verona 2, Parma 3, Atalanta 0, Fiorentina 1, Roma 2, Cagliari 0, Udinese 1, Napoli 0. Genoa 1, Lazio 0, Palermo 1, Inter 1, Sassuolo 0, Sampdoria 0 y Torino 0, Verona 1. Bundesliga, Wolfsburgo 4, Bayer Leverkusen 1, Colonia 0, Borussia Mönchengladbach 0. En Francia, Lille y Montpellier empataron a 0, Lens 0, Saint-Étienne 1, Mónaco 1, Wingham 0, Paris Saint-Germain 1, Lyon 1. Este fue un partidazo. Yo tuve oportunidad de ver también los highlights y estuvo muy interesante. Porque en el Lyon, a pesar de que Saint Germain es un equipo muy poderoso, el Lyon se les paró. Y bueno, mira, estuvieron ahí haciéndole la vida imposible al Lyon. Bueno, este Lyon es un equipo de solera. Antes de que llegaran los jeques y compraran el Mónaco y llegaron los grandes capitales y compraron el Paris Saint-Germain, pues el Olympique de Lyon era siempre el representante de Francia en la Champions. Sí, cómo no. Era un equipo muy fuerte. Ahorita, bueno, los goles del Paris Saint-Germain, Cavani, al minuto 20, y Samuel Umtiti en el 84 por el equipo del Lyon. Ok, la fecha número 6 de la apertura venezolana, Llanero 0, Carabobo 0. Aragua y Zamora empataron a 0, al igual que Atlético Venezuela y Deportivo Petare. Bueno, el resumen, los 7 partidos terminaron a 0. Exactamente. Hubo goles el día domingo, y así lo resumimos mejor. Increíble, ¿no? Yo creo que pocas veces se da un resultado así. Sí, señor. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, tenemos Brasileirao, Corinthians 3, Sao Paulo 2, Sport 1, Coritiba 0, Cruzeiro 2, Atlético MG3, Goiás 6, Palmeiras 0, tremenda goleada para el equipo de Palmeiras. Ese Vitória 2, Bahía 1, Grêmio 1, Chapecoense 0, Flamengo y Fluminense empataron a 1 y Santos le gana 3 por 1 a Figueirense. Por otro lado tenemos en Holanda. Y así terminamos este día domingo. Heracles Armelo 1, Twente 4, PSV Eindhoven 4, Cambuur Leeuwarden 0, AZ Alkmaar 1, Pek Zwolle 0, FC Utrecht 1, FC Groningen 0 y por último Feyenoord 0, Ajax de Ámsterdam 1. Eso es todo el día domingo. Ok, el lunes 22, entonces tenemos que en la primera división argentina hubo dos partidos nada más, Racing y Newell's Old Boys empataron a 1. Defensa y Justicia 1, San Lorenzo 3. Primera División de España, Getafe 0, Valencia 3, y el lunes. Martes 23. Hay Copa Sudamericana y CONCACAF, que no los voy a comentar. En España, partner, Real Madrid 5, Elche 1, comenta. Bueno, sí, este fue un partido donde el Madrid, bueno, hay una potencia goleadora aquí impresionante, ¿no? O sea, se han marcado muchos goles. Ojalá que no quede nada más aquí, ¿no? Este partido impresionante, Gareth Bale marcó un gol y Ronaldo marcó 4. Penalti al 28, en el 32, otro penalti en el 80 y después en el 90. Partido que se fue por una sola calle. Madrid tuvo un 64% de tiempo de posesión, tuvo dos tarjetas amarillas, disparó 23 veces al arco contra 10 del Elche. Y bueno, mira, ya te digo, realmente no, Se te no está es. olvidando algo ya importante. Ajá. Keylor Navas hizo su debut en la portería. Ah, muy importante, sí, señor. Keylor Navas hizo de una Comenta, portería. comenta, comenta. Sí, bueno, aquí tú sabes que esto es Comenta, una, señala. esto, esta es una novela de, una novela que ya tiene muchos años, la de Iker Casillas, que está ya en su baja, ¿no? Como se dice por ahí. Iker, pues no se ha visto muy bien en los últimos partidos. Bueno, no se ha visto muy bien desde el Mundial, realmente. Y ahí viene arrastrando ese déficit, y una de las razones de traer a Keylor Navas, pues era esa, ¿no? Conseguir un hombre seguro bajo los tres palos, y obviamente eso es lo que se está buscando. ¿Y qué crees tú que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, mira, yo creo que aquí yo pienso que van a seguir con la payasada de dejar a Iker en las copas, en la Champions, en las copas, y que Keylor Navas se encargue, pues, de la portería por el resto de lo que es la campaña regular. Eso es lo que se vaticina por ahí. O sea, que Keylor Navas en la liga. Exactamente, y Casillas en los partidos de Copa De Copa y de Champions. y de Champions, correcto. Bueno, vamos a ver. Yo sé que Ancelotti dijo que no quería que le preguntara más sobre los porteros. Que ya está harto de que le pregunten los porteros. Sí, exactamente. Ok, el otro partido entre rivales regionales de allá de Galicia, Celta Vigo 2, Deportivo La Coruña 1. Serie A, Empoli 2, Milan 2, Bundesliga, Bayern de Múnich 4, SC Paderborn 0, Hoffenheim 3, Freiburg 3, Eintracht de Frankfurt 2, Mainz 2, Werder Bremen 0, Schalke 04-3. En Francia, Stade Reims 0, Marsella 5, Stade Rennais 0, Toulouse 3. Eso es todo por ese día, partner. Así es. Pasamos al día siguiente. Sí, el día siguiente entonces tuvimos Día de hoy. que. Pasamos al día de hoy y terminamos. Bueno. Comenta el primer partido de Copa Sudamericana porque nos compete a nosotros. Sí, exacto. El Deportivo Capiatá, pues, nos derrotó en casa. 3-1. Y con este resultado, el Caracas lamentablemente queda eliminado en segunda fase de la Sudamericana. Sí, es lamentable, pero. De verdad, perder en casa es muy doloroso, pero no se puede esperar otra cosa. Eliminación. Pasamos adelante, vete a Postobón. Ok, entonces en Postobón tuvimos hasta 6 partidos. Okay, Fortaleza le ganó a Alianza Petrolera 2-1. Independiente a La Equidad 2-0. Atlético Huila y Envigado empataron a 1. Águilas Doradas y Millonarios. En este partido, las Águilas Doradas derrotaron 4-2 al equipo millonario, lo que es una sorpresa mayúscula. ¿Okay? Porque este equipo, Águilas Doradas, viene de segunda división y, bueno, prácticamente los golea. Atlético Junior 1, Deportes Tolima 0. Y en la última jornada, Independiente de Medellín 1, Universidad Autónoma 0. En la casa de Independiente. Ok. Después tenemos Primera División de España, que hubo hasta 6 partidos. Tuvimos que el Atlético de Madrid derrotó a la Almería 1-0. Levante 1, Granada 0, Eibar 1, Villarreal 1, Málaga y Barcelona empataron a 0. No sé si quieres comentar el partido. Sí, bueno, un tropiezo. Obviamente el equipo de nuestro compatriota Roberto Rosales se planteó bien en la cancha. No pude ver el partido, pero sí, obviamente he visto los comentarios, pues, de donde le golpean bastante al equipo culé, pues, que ha debido, aun cuando estaba de visitante en Málaga, pues, ha debido llevarse este resultado. Se produjo el debut del brasileño Douglas por la punta derecha de la defensa. No estuvo muy muy acertado, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido después por Adriano. Repitió la misma alineación desde el medio terreno hacia adelante, con Busquets, Iniesta y Rakitic, y después arriba Messi, Neymar y Pedro, obviamente con resultados diferentes a lo que había sido la jornada anterior de Liga. Entonces, bueno, no hay excusa, se jugó mal. Y afortunadamente no, con una buena actuación de Claudio Bravo, no nos vamos con la derrota, nos vamos con un punto, lo cual nos permite todavía ser líder. No hemos perdido todavía, estamos invictos, pero nos dio alcance el Sevilla con un resultado que tú vas a comentar ahorita. Ok, sí, en ese partido Sevilla derrotó a la Real Sociedad 1-0 y por último Rayo Vallecano 2, Athletic de Bilbao 1. En ese partido de Sevilla, por cierto, el gol lo marcó el canterano que está a préstamo, Gerard Deulofeu. Marcó un gol bastante bonito, pues sigue sumando minutos, esta vez fue titular y bueno, marcó el gol de su equipo, pues este canterano que el año que viene seguramente volverá ya con más experiencia a jugar con el Barcelona. Adelante. Muy bien. Bueno, hubo Copa de la Liga Inglesa, partner aquí. Vamos a nombrarla. El Burton Albion 0, Brighton Hove Albion 3, Tottenham Hotspur 3, Nottingham Forest 1, Crystal Palace, mejor dicho, Newcastle 3, Crystal Palace 2, Chelsea 2, Bolton Wanderers 1, Manchester City golea al Sheffield Wednesday 7 goles por 0. Y por último, el West Bromwich derrota 3-2 al Hull City. De ahí pasamos a la Liga de Italia, donde tenemos que Torino derrotó al Cagliari 2 goles por 1. Juventus le gana 3-0 al Cesena. Fiorentina y Sassuolo empatan a 0. Napoli y Palermo se cayeron a goles 3-3. Igual Verona y Genoa, pero ellos sí fueron 2-2. Y la Roma sigue ganando 2-1 al Parma, Sampdoria 2, Chievo Verona 1, y el Inter de Milán derrota al Atalanta 2 goles por 0. Eso es en la Premier, en la, mejor dicho, en la Liga Italiana. Después tenemos Bayer Leverkusen en la Liga, en Bundesliga, Bayer Leverkusen Augsburg, Hannover 96, 1, Colonia 0, Borussia Dortmund 2, Stuttgart 2, Hertha Berlín 1 y VfL Wolfsburg 0. Borussia Mönchengladbach, el ex equipo de nuestro Juan Arango, 1 y Hamburgo SV 0. La Liga 1 de Francia, tenemos que el Bastia y el Nantes empataron a 0. Mónaco derrotó al Montpellier 1 gol por 0 también. Evian Thionville 2, Lens 1, Niza 1, Lille 0, Guingamp 0, Metz 1 y el Paris Saint-Germain 2. El Caen 0. Y por último, el Lyon goleó al Orient 4 goles por 0. Ok. Después tenemos en la primera división de Venezuela, en la fecha 7. Tuvimos 6 partidos. Tucanes 2, Zulia 0. Deportivo Anzoátegui 1, Deportivo Táchira 0. Una sorpresa aquí. Aquí el Táchira pues cae. Bueno, no en su casa, pero tampoco era como para perder, ¿no? Trujillanos 3, Atlético Venezuela 3, Deportivo Lara 3, Mineros 1, Carabobo 0, Portuguesa 0, y bueno, está todavía reprogramado, que era para hoy. Sí, se suspendió el estudiante metropolitano. Sí, exactamente, fue suspendido. Sí, le irá. A Brasileirao. Coritiba 1, Cruzeiro 2, Fluminense 1, Corinthians 0, Internacional 3, Criciúma 0, Fluminense 0, Gremio 0, Bahía 1, Sport 0, Sao Paulo y Flamengo 2-2. Y el Atlético Paranaense 0 y Chapecoense 3. Muy bien, eso concluye entonces nuestra revisión de las principales ligas de balompié a nivel mundial, y yo pienso que lo vamos a dejar hasta aquí, partner. Todavía es muy pronto para estar hablando de posiciones. Vamos a esperar un poquito a que se haya más movimiento que para poder hablar de las tablas de posiciones de los distintos países. Lo único que les voy a decir a la audiencia es lo que ya saben: el Barcelona es líder en España y no ha sido batido todavía el arco de Claudio Bravo. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, bueno, mira, está bien. Está bien. Esas son situaciones que motivan, ¿no? Situaciones coyunturales, dice. Sí, tú. Sí, bueno, que motivan, pues. Bueno, no, pero el Madrid viene apretando. Hay que tener cuidado con ese Madrid. No, bueno, la liga está empezando. O sea, yo creo que todos los equipos tienen aquí su cuota, ¿no? Aunque, sí, aunque el Atlético este año lo veo un poco más débil que el año pasado, con la salida de Diego Costa y algunas cositas por ahí, pero yo creo que falta mucha tela por cortar. Bueno, partner, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Damos como siempre nuestras direcciones de contacto, que son en el blog rivalesfutbol.blogspot.com. La cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Y estamos también en Spreaker y estamos también en iVoox. Saludos a la audiencia, hasta la semana que viene, y gracias, partner, por tu colaboración, y nos estamos viendo. Igualmente, Agnes, un gran abrazo para ti y un saludo para toda la audiencia. Chao. Bye, bye. Thank you very much.